Joe Liul Zayn con Tati Sama. Joe, te prometo que voy a cambiar. Tan solo te pido un minuto, te juro que todo será distinto. No soy aquel que te falló, seré un hombre nuevo, escúchame por favor. No sé qué sería de mi vida si no fuera parte de ella. Es casi como que se apaga la estrella más bella del universo. Con tan solo un beso hace que todo lo malo desaparezca. Soy distinta a las demás, lo supe desde la primera vez que te miré. Me imaginé un mundo a tu lado, perdón por haber fallado. Te pienso constantemente desde aquel triste día. Cuando te fallé sentí que perdía la vida y la alegría. Perdón por haber fallado a la mujer que quería. Te juro que no quería que fuera así. Sabes que eso es importante para mí. Te pido perdón, dame una oportunidad. Te prometo que nunca más te voy a fallar. Me ayudas a avanzar, a crecer, a comprender que contigo mi vida es felicidad. Te pido perdón, dame una oportunidad. Te prometo que nunca más te voy a fallar. Me ayudas a avanzar, a crecer, a comprender que contigo mi vida es felicidad. Esta oscuridad me hizo preguntar qué dolía más, la mentira o la verdad. Y sin encontrar la respuesta, mi corazón se acuesta en la almohada del infeliz. Ya que del árbol de la felicidad corté la raíz cruelmente. Te pido perdón, mi corazón lo siente y se arrepiente del tiempo perdido. De lo que no me arrepiento de haberte conocido. Escucho el ladrido de tu corazón herido, partido por mi culpa, lo sé. Nunca debí dejarte y mucho menos traicionarte. Traicionar nuestra promesa, nuestra confianza. Romper nuestra alianza intocable por el cable del amor. Solo pasa dolor, por eso te pido perdón. Cambiaré, lo prometo, y espero que tomes este tema y lo hagas tu amuleto. Te pido perdón, dame una oportunidad. Te prometo que nunca más te voy a fallar. Me ayudas a avanzar, a crecer, a comprender que contigo mi vida es felicidad. Te pido perdón, dame una oportunidad. Te prometo que nunca más te voy a fallar. Me ayudas a avanzar, a crecer, a comprender que contigo mi vida es felicidad. Ya, esta es la historia real de aquellas parejas que no se saben valorar y no se dan cuenta de lo que tenían hasta que se perdieron. Valórense, ámense mucho. 2016.